Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio número 270 de El Rincón del Fanático. Para mí es un gran placer estar nuevamente con toda la audiencia, como es costumbre. Y bueno, con mis compañeros Roberto Torres Herrera y Ángel Gómez. Para el día de hoy, Roberto, por razones un poco técnicas, no va a poder acompañarnos desde el arranque. Entonces, bueno, vamos a hacer la edición de este programa por los momentos. Ángel Gómez, mi compañero, al que le doy la bienvenida. Ángel, buenas noches. Hola, Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos a la audiencia. Tenemos bastantes noticias para comentar, así que cuando tú quieras. Ok, hola. Entonces vamos a las noticias de la semana. Y ahora, las noticias de la semana. Ok, Ángel, bueno, como tú dices, mucha tela por cortar, hay bastantes noticias. Vamos a tratar de ser un poco cautos con el tiempo, así que vamos a para poder tocar todo lo que queremos hablar. Así que bueno, cuéntanos qué nos traes para esta semana. Bueno, mira, para esta semana obviamente lo más importante pues es el Mundial de Fútbol, que estamos en plena fase de octavos de final. Ya hay algunos cruces que ya están definidos. Pues a eso le vamos a dedicar una parte importante del programa. También quería hablar un poquito de la NBA, que se dieron los premios anuales a los jugadores más destacados. Y pues a algunas noticias importantes que hubo en el día de hoy referente a contrataciones para la nueva temporada. Y en el béisbol, pues quería hablar un poquito de qué es lo que significa el 2 de julio, porque estamos grabando justamente este programa en un día 2 de julio. Entonces voy a hablar de qué es lo que significa el 2 de julio para el béisbol organizado. Ok, muy bien. Bueno, por mi parte, estamos con la tónica del Mundial. Eso es lo que tengo. Bueno, seguirte con las noticias del béisbol. Y bueno, también un breve repaso de lo sucedido ayer en el MotoGP. Ayer se corrió el Gran Premio de Holanda. Y bueno, comentar eso brevemente, lo sucedido el día de ayer. Así que bueno, sin más preámbulo, bueno, vamos a dar comienzo a el programa. Bueno, Ángel, ¿qué te parece si empezamos hablando entonces de fútbol? Así es. Bueno, estamos, como dije, pues en octavos de final. Y entonces, para hacer un pequeño repaso de lo sucedido y algunos comentarios, obviamente, pues entonces el primer partido enfrentó a dos equipos que han sido campeones del mundo, pues enfrentó a Francia y Argentina. Una Francia que tiene un equipo muy bien coordinado, muy bien dirigido, con estrellas del calibre de Kylian Mbappé y de Antoine Griezmann, entre otros, y una Argentina que llegó aquí pues con muchos problemas. Parecía de que ese último juego que se logró ganar, pues ya el calvo Sampaoli había dado con la tecla de cuál era la fórmula ganadora. Pero digamos que este individuo pues rompió una máxima que existe no solo en el fútbol sino en muchos deportes, que es que alineación ganadora no se cambia. Pues entonces, bueno, a él no se le ocurrió otra cosa que cambiar la alineación, y entonces salió sin un 9, con Messi de falso 9, metió a Enzo Pérez, que es un tronco, bueno, en fin, ¿qué te puedo decir? Hizo cualquier cantidad de desastre con la alineación inicial, y bueno, Argentina inclusive en un momento dado se puso arriba 2-1, pero bueno, Francia, que es un equipo superior, pues entonces se puso adelante. Argentina inclusive llegó a ponerse 4-3 y en esta circunstancia que la Argentina siempre le trae drama a su fanaticada, pues entonces el jugador Mesa estuvo a punto de empatar el partido con una jugada donde se puso mano a mano en el minuto 94, pero no pudo ser. Y entonces, bueno, Francia con una gran actuación de Mbappé, que bueno, su cotización en el mercado está subiendo con cada juego que efectúa, pues entonces eliminó a Argentina y se va a enfrentar después a un equipo que vamos a comentar inmediatamente. ¿Qué te pareció este partido, Iván? ¿Lo pudiste ver? Sí, cómo no, lo pude ver, un partido donde obviamente, bueno, yo debo decir que Argentina, para mí Argentina, llegó a este Mundial para empezar de milagro. Argentina, para nadie es un secreto que Argentina entró de milagro al Mundial. Argentina no, o sea, no era un equipo realmente competitivo por lo que tú hablabas y porque yo creo que aquí no, Argentina ha pecado un poco de la generación de relevo. Yo creo que aquí Argentina tiene que replantearse muy bien lo que va a hacer a futuro, porque yo creo que hay muchas cosas que en este equipo cambiar. Entonces, desde que empezó el Mundial, Argentina empezó dando tumbos. Después cayó ante Croacia, fue goleado 3-0, en fin, muchos problemas, como tú dijiste, Sampaoli perdido todo el tiempo, y cuando consiguió más o menos un balance, metiendo a Vanegas, por ejemplo, es un tipo que se encontró muy bien con todos los jugadores, y eso hizo, inclusive fue el que le dio el pase a Messi para que hiciera su único gol en el Mundial. Pues bueno, hizo después un desastre ahí de cambios y de cosas que no podemos entender. Y una Francia que, como tú también dices, pues bueno, estoy de acuerdo contigo, un equipo que está muy bien equilibrado en todas sus líneas, en defensa, en mediocampo y ataque. Bueno, nada que decir, o sea, de verdad que bien merecido por Francia. Y bueno, Argentina ahora tiene que replantearse, no sé si Sampaoli vaya a continuar con esta selección, pero no, yo particularmente lo veo difícil. Aquí hay que replantearse todo. Sí, bueno, hay un problema gordo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, que por cierto está intervenida, y bueno, eso es un rollo, ahí hubo corrupción, hubo cualquier cantidad de cosas. Entonces la AFA, resulta que para poder contratar a Sampaoli, hay que recordar que Sampaoli no estuvo toda la eliminatoria. Sampaoli lo contratan debido a que el técnico anterior pues entonces tenía a Argentina pues en lugares fuera de la clasificación. Entonces van de emergencia y buscan a Sampaoli, que estaba sin equipo, y Sampaoli les pone como condición firmar un contrato hasta el 2022, es decir, el calvo tiene contrato, imagínate tú, hasta el Mundial de Qatar. Y si ellos le rescinden el contrato, tiene que pagarle algo así, me estaban diciendo, como 16 millones de euros o de dólares. Bueno, 16 millones. Imagínate tú. Entonces, una asociación argentina que está quebrada, que inclusive trascendió la prensa, pues el propio Messi ha tenido que poner en su bolsillo para pagarle el sueldo a algún personal, ¿sabe? El personal de vigilancia, el personal que los que limpian y los que preparan el alimento, no cobraban el sueldo. Entonces tuvo que llegar Messi y darle dinero a su bolsillo. Entonces, hasta ese nivel está desorganizado Argentina. Entonces, imagínate, bueno, me imagino yo que tendrán que llegar a algún acuerdo, porque yo no me imagino a esta Argentina siguiendo un proyecto con Sampaoli. Sampaoli, después del partido, hablaba con su cara muy lavada del futuro, de que vamos a aprender de los errores, de que ahora lo vamos a hacer mejor. Eso es mentira. O sea, el único equipo donde Sampaoli ha tenido éxito es un equipo que cuadraba con su forma de ser y con su forma de dirigir, que fue Chile. Sampaoli es un individuo que tú lo ves ahí en el terreno, que está todo el tiempo, que no se está quieto, que camina por un lado, que camina para el otro, que pareciera, qué sé yo, un preso ahí enjaulado. Y eso no es bueno, eso no transmite seguridad al jugador. Y entonces Chile era un equipo que jugaba al caos. Y es un equipo que se adaptaba a la forma de él de ser y de pensar. Entonces, Argentina no es el mismo fútbol de Chile. Entonces, definitivamente necesitan a otro director técnico. Ahora, ¿cómo van a hacer con ese contrato de Sampaoli? No sé. Me imagino que negociarán, le pagarán algo, ya verán qué hacen, pero yo creo que Sampaoli no puede quedarse un día más ahí en ese equipo. El mismo día, 30 de junio, se jugó el otro cuarto de final, donde la Celeste Uruguaya le ganó 2-1 a Portugal. Este es un partido que también tuve oportunidad de ver. Tal cual lo que yo pensaba, pues esta Portugal, una vez que se enfrentara a un equipo que realmente le planteara un esquema defensivo serio y escalonado a Cristiano, Portugal iba a rodar, y así fue. Cristiano no pudo hacer mayor cosa, los compañeros que él tenía en el ataque pues tampoco, y esta Uruguay, que a la chita callando, pero también muy organizada, dirigida desde hace bastante tiempo por el venerable maestro Tabárez, que ya el pobre casi ni se puede mover, pues está ahí con un bastón y la mayor parte del tiempo está sentado, pero es un sabio del fútbol y los jugadores lo siguen con mucho respeto y le siguen todas sus recomendaciones. Entonces, este Uruguay, que como digo yo, no moja pero empapa, entonces no ha perdido un solo partido en este Mundial, y yo desde ya lo doy como un candidato a llegar hasta bastante lejos. ¿Pudiste ver el partido, Iván? Sí, señor, pude ver el partido, y bueno, realmente estuvo estupendo. Lo que Uruguay hizo ahí fue increíble. Un equipo que se plantó muy bien en la defensa, no se dio ni un solo ápice de terreno. Y bueno, una tarde especial para Cavani, Ángel, aunque lamentablemente salió con una lesión que tiene muy preocupado a la selección uruguaya, porque estuve leyendo algunos titulares de prensa, sí, donde decía que no era un desgarre como tal, era un problema ahí en la parte de los aductores, y bueno, que tienen esperanza de que se pueda recuperar, pero yo dudo mucho que pueda jugar el partido contra Francia. Yo sería un poquitico más cauto en ese sentido. Y bueno, tratar de jugar de tú a tú con Francia sin Cavani también por otro lado es complicado, pero bueno, ellos tienen, ha demostrado que se puede defender. Ellos tienen dos delanteros ahí que obviamente han jugado muy poco, que los dos juegan en la Liga Española, que uno es Stuani y el otro es Maxi Gómez. Entonces, ambos tienen una gran calidad, son goleadores, sobre todo Maxi Gómez va muy bien de cabeza. Entonces, claro, ninguno de los dos es Cavani, pero pueden hacer el trabajo, sobre todo ahí con la ayuda de Luis Suárez. Estoy viendo aquí, tratando de abrir el parte, dice informe de sanidad de la Asociación Uruguaya de Fútbol sobre situación sanitaria de Edinson Cavani. En el día de hoy, lunes 2 de julio, se realizó estudio imagenológico, resonancia nuclear magnética al jugador Cavani, constatándose lesión edematosa en el músculo gemelo interno de su pierna izquierda, sin rotura de fibras musculares. El jugador continúa dolorido, realizará trabajo diferenciado y rehabilitación fisiátrica. Se controla su evolución. El resto del plantel se encuentra a la orden, es decir, no hay más lesionados. Lo que pasa es que, claro, Cavani es muy importante en este equipo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo pienso de que él va a estar en el banquillo, y bueno, y si lo necesita Uruguay en los últimos minutos, pudiera de repente salir a tratar de hacer algo, pues ojalá que no lo necesiten. Entonces, bueno, lo otro es que, bueno, ya yo comenté el caso de Portugal. Este es un equipo que realmente son Cristiano y 10 más, como dicen por ahí. Ganó la Eurocopa, sí, pero la ganó realmente con la lengua afuera y empatando una serie de partidos a cero, clasificó de tercero en su grupo por el sistema que ellos tienen allá, y al final pues logró imponerse con penales, pero realmente no es un equipo que había que tenerle temor en este Mundial. Entonces, bueno, Francia y Uruguay, partner, ese va a ser un cuarto de final que no hay que perderse. No, definitivamente, ese va a ser un, de verdad, que juego no apto para carriego, como decimos por ahí. Sí, señor. Bueno, el siguiente partido, el domingo 1 de julio, pues el día de ayer, enfrentó a la selección de España con la anfitriona, con Rusia. Y el tiempo reglamentario terminó 1-1. El gol de Rusia fue un gol de penal, un penal ocasionado por Gerard Piqué, que ha traído pues muchísima polémica, porque bueno, que cómo es posible, la verdad que yo no me explico. Yo, la única explicación para aquellos que vieron la jugada, y para los que no, pues se lo digo, pues entonces en un balón bombeado, pues entonces el jugador salta, el jugador Piqué, y él tiene a la espalda al delantero ruso, que también es bastante alto. El ruso cabecea y Piqué levanta la mano y el balón le da la mano. Entonces, él estaba reclamando, no sé qué reclamaba, porque eso es un penal aquí y en Rusia también. El tema es que la única explicación que yo le doy a esta situación, Iván, es la situación del arquero De Gea. Es un arquero que desde el primer partido ha estado como un flan, como dicen por ahí. Entonces, la estadística es que le hicieron 6 goles en 7 disparos a portería en este Mundial. Entonces, un arquero que no transmite ningún tipo de seguridad a su defensa, los defensas están nerviosos. Entonces, la única explicación que yo le encuentro a esa jugada de Piqué es esa. El hombre no confiaba en De Gea, prefirió arriesgar al penal para ver si el tipo fallaba el penal o, qué sé yo, lo botaba en la tribuna y lo pegaba en un palo. Es la única explicación, porque yo no le encuentro otra a esa jugada. Y bueno, nos fuimos al tiempo suplementario. En el tiempo suplementario no se hicieron nada, y entonces se fueron a penales. Penales que al final ganó Rusia 4-3. Y entonces, bueno, algunos dirán que es una sorpresa, porque esta selección rusa no juega absolutamente a nada. Pero yo creo que, dado la mala calidad que demostró el equipo español, siendo uno de los favoritos previos al Mundial, la mala calidad que demostró, repito, en la fase de grupo, esto para mí no es ninguna sorpresa, porque en este partido se jugó peor, inclusive, que lo que se jugó contra Marruecos, que había sido hasta el momento el peor juego de España, Iván. Sí, señor, ciertamente. Y una cosa que no comentaste, Ángel, es que el gol de España no fue un gol de España, fue un autogol. Sí, fue una jugada. Sí. O sea, sí, un gol de taquito del defensa. Del defensa, fue un gol de taquito. O sea, ahí Sergio Ramos no hizo nada. Sergio Ramos venía en la jugada, pero realmente ahí no tenía oportunidad de nada. Fue cierto, cierto. Ahora, aquí hay muchas cosas que comentar, que algunas de ellas ya las dijimos en el podcast. Pues yo no voy a repetir lo mismo, ¿no? Pero esta es una selección que venía tocada por todas las cosas extrafutbolísticas que pasaron. Pero aquí, esas cuestiones extrafutbolísticas, como dicen, aquellas, ¿cómo es que es el dicho? Aquellas tempestades trajeron estos lodos, o aquellos lodos trajeron estas tempestades. ¿Por qué? Porque Fernando Hierro realmente no es entrenador, y aquí quedó retratado, porque hizo primero una alineación que no tenía ninguna justificación. Salí, por ejemplo, con 2 mediocampistas defensivos frente a un equipo ruso que todos sabíamos que se iba a replegar. Eso en primer lugar. Segundo, deja sentado Iniesta, que había sido uno de los pocos junto con Isco que había mostrado algo de juego en ese mediocampo. Tercero, cuando necesita los goles, no pone a 2 delanteros, sino que saca al delantero que más había peleado en esta copa, que era Diego Costa, y lo sustituye por Iago Aspas. Después saca un defensa y mete un mediocampista. O sea, hizo una cantidad de cambios que, bueno, que yo creo que ni Sampaoli le gana a Hierro en esto de equivocarse en los cambios. Entonces, todas esas cosas que ya discutimos en una oportunidad, que pasaron antes del Mundial, al final se reflejaron aquí, porque un equipo que no tiene identidad, que no sabe a lo que juega, que hace muchísimos pases en el medio campo, pero pases laterales sin ninguna peligrosidad, y enfrenta un equipo ruso que descaradamente estaba buscando los penales, porque ellos sabían que los penales tenían ventaja. ¿Por qué? Porque su arquero es un arquero seguro, y De Gea no lo es. Entonces, De Gea, sobre todo en este Mundial, pues se ha revelado que como realmente el mayor agujero negro que tenía la selección española. Y entonces, bueno, los rusos felices por ir a los penales, y ahí fue que clasificaron, Iván. Esta selección de España realmente la prensa se está dando un banquete con todo el mundo, con el presidente de la federación, con Florentino Pérez, con Hierro, hasta con Lopetegui se están dando banquete. Pero bueno, mejor no hablar de eso. Así es. El hecho es que Rusia pasa, Rusia está en cuarto de final, y se va a enfrentar a un equipo croata, porque Croacia ganó también en los penales a Dinamarca, al igual que el primer partido que comentamos. Pues entonces este partido quedó 1-1 en el tiempo complementario, y luego en los penales Dinamarca anotó dos penales por tres de los croatas, y entonces ahí el arquero croata pues realmente fue el héroe, aunque el arquero danés, que hay que decir que es el hijo de una gran figura del fútbol danés, de Peter Schmeichel, ¿tú te acuerdas de Schmeichel? Aquel que fue arquero del Manchester United, que fueron campeones de la Champions. Bueno, el hijo de Schmeichel es este Kasper Schmeichel, que es el arquero del Leicester City y que entonces está tapando aquí en Dinamarca. Él también paró sus penales, pero bueno, al final estuvieron más acertados los croatas. Hay que decir que Luka Modric tuvo la oportunidad de ganar el juego en la prórroga, pero ahí también, ahí, en ese caso, falló su penal. Pero cuando le tocó tirar su penal en la tanda ya de penales, el jugador del Real Madrid sí cumplió y metió su penal. Entonces, bueno, el equipo croata se va a enfrentar a Rusia en un cuarto de final que para mí, te digo, en este mundial ya nada me sorprende, pero sería un escándalo que Croacia no le ganara a Rusia, para mí. Sí, no, definitivamente. O sea, Croacia tiene mucho más categoría que Rusia, tiene mucho más individualidades, y yo no creo que, oye, de verdad sería, o sea, la lógica dice que Croacia debería ganarle a Rusia, pero bueno, se han visto tantas cosas en este mundial que nada me sorprende, la verdad. Es lo que te digo, es que ya realmente a esta altura, bueno, con Alemania eliminada, con España eliminada, en fin, bueno, un resultado que sí fue más lógico fue el del juego de hoy, donde la selección brasileña le ganó 2-0 al equipo de México. Un equipo de México que, bueno, habíamos comentado aquí, le había ido muy bien en la fase previa, inclusive ganándole la selección alemana. Hoy el equipo de México pues salió con un equipo pues con una alineación muy parecida. Lo único fue que, para sorpresa por lo menos mía, arrancó con Rafa Márquez, el veterano Rafa Márquez, como capitán y en la alineación titular. Entonces era un 4-3-2-1, era lo que llaman el árbol de Navidad, donde tú tienes cuatro defensas, metes tres en la línea media, tres mediocampistas defensivos, luego dos de creación, que eran Vela y el Chucky Lozano, y adelante el Chicharito como única punta. Entonces, bueno, yo creo que México, aunque después Roberto va a dar su opinión, entonces yo creo que lo que yo vi, me gustó el equipo mexicano, sobre todo en el primer tiempo, estuvieron bien parados, lanzaron unos contraataques bastante interesantes, pero bueno, Brasil tiene una buena defensa y los pudo mantener a raya. ¿Tú viste este partido? Sí, pude ver, realmente, bueno, aquí hubo mucha, bueno, el técnico de México, el profe, se quejaba mucho del arbitraje, se quejó muchísimo del arbitraje. De hecho, en los pasajes del partido, cuando le enfocaban, bueno, la insultada que le pegaba al árbitro, de verdad, unas jugadas ahí, o sea, de verdad que parecía como que estaba un poco del lado de Brasil, ¿no? Y bueno, increíble lo de Neymar, bueno, con sus payasadas, con sus exageraciones, después le sacaron una cantidad de memes hoy, tirándose al piso, bueno, una cantidad de niñadas horribles, pero bueno, fue suficiente. Estuvo involucrado en las jugadas de gol, no se le puede quitar, pero sí creo que hizo un poquito más para llevarse el partido. Ahora, este Brasil a mí no me termina de agradar. No sé, Ángel, ¿tú qué opinas? Yo no lo veo, o sea... Mira, lo que pasa con Brasil es que no ha logrado, no ha logrado con la misma nómina que trae de las eliminatorias, porque este es el mismo equipo que jugó las eliminatorias, no ha logrado ese juego bonito que se lo vimos después de que Tite agarró el equipo. Hay que decir que Tite, al igual que Sampaoli, que otros técnicos, no estuvo toda la eliminatoria, sino que el Brasil también estaba dando tumbo, votaron al técnico Dunga y lo contrataron a él. Y bajo Tite el equipo hizo un switch de 180 grados, porque estaba viendo por ahí las estadísticas. 25 partidos jugados entre la eliminatoria, el Mundial, los amistosos. Entonces tuvo 20 victorias, 4 empates y una sola derrota. Entonces, un equipo de Brasil que realmente, yo lo decía, al final de la eliminatoria, venía jugando realmente espectacular y era el mejor fútbol de Sudamérica. Ese fútbol no se ha visto todavía y tiene los jugadores para hacerlo. El problema es que todavía, porque esto es un torneo corto y son apenas 7 partidos si tú llegas hasta la final. Entonces, yo creo, Iván, que ese fútbol de Brasil va a aparecer, sobre todo cuando ahorita que vienen instancias decisivas, bueno, todo esto, a partir de ahora todos son instancias decisivas, el que pierde se va a su casa, pero ese fútbol de Brasil va a aparecer. Yo creo que este equipo da para más. Vamos a ver, le toca enfrentar al equipo de Bélgica, que este fue el partido que yo vi esta tarde. Yo estaba pensando hasta ir a hacer una diligencia y no ver el partido, pero me parecía que iba a ser de trámite. No, que va, para mí fue el mejor partido de todos los octavos de final. Un equipo de Japón que se puso inclusive por 2 goles, en un momento dado estaban 2 goles arriba. El equipo belga, con los cambios interesantes que hizo el técnico Martínez, que este pudiera ser candidato también a dirigir a España, él es español, introdujo unos cambios, los sustitutos anotaron cada uno su gol, y llegaron a un empate 2-2, y faltando 1 minuto para ir a la prórroga, el equipo de Japón, en lugar de mantener la pelota e ir a la prórroga, se fue adelante, como dicen por ahí, un kamikaze, se fueron adelante a atacar, a buscar el gol, y en una contra los cogieron los belgas, que tienen una gran calidad, tienen un gran equipo. Yo lo he dicho aquí, los jugadores juegan en las mejores ligas del mundo, y en una contra los agarraron y los vacunaron, entonces ya no tuvieron chance de reaccionar, porque anotaron el tercer gol y ya lo que faltaban era apenas segundo, y ahí se acabó el partido. Yo no sé si tú lo viste. Cómo no, por supuesto. Para mí fue un partidazo, de los mejores que he visto. Sí, señor. Debo decir que uno de los goles belgas fue una de esas jugadas que son como mandadas del cielo, porque eso ni siquiera fue un remate, fue una especie como de despeje. No sé. Fue un centro. Él lo que busca es centrar la pelota, y le salió también que le salió un sombrero, y entonces el arquero no pudo hacer nada. Tú estás hablando del cabezazo de Vertonghen. Sí, claro. Sí. Cabezazo fue un centro. Él estaba tratando de centrar la pelota, no de disparar a gol. Sí. Sí, pero el arquero japonés se vio muy mal, porque, oye, si tú estás viendo la pelota, no te puedes quedar parado. Tienes que ir buscando, y tú tienes que ir siguiendo el balón. Bueno, y es una lástima, porque este arquero había hecho durante todo el partido grandes atrapadas. Vale, le paró un gol a Lukaku, le paró un gol al lateral izquierdo, que es buenísimo. No recuerdo el nombre. Sí. Wow, o sea, de verdad que él, pero aquí con esta, como decían los comentaristas, que este arquero japonés era muy bueno parando remates, pero que por aire era pésimo. Así y es. La verdad que es un gol que, wow, o sea, me parece absurdo que se haya entrado. Entonces, bueno, Bélgica por ahí tuvo esa fortuna. Sí, pero Japón realmente pagó al final la novatada, digo yo, porque ahí es donde yo digo que el director técnico es una figura clave. Si el director técnico habla con su jugador y le dice, mire, señor, un momentico, ya estamos terminando, vamos a ir a la prórroga, en la prórroga puede pasar cualquier cosa, vamos a mantener la posesión de balón, vamos a aguantar, vamos hacia atrás, pasecito hacia atrás, pases al arquero, pases laterales, no, pero entonces yo creo que de alguna manera fueron un poquito ingenuos, creyeron de que podían anotar el 3-2, y bueno, de alguna manera pagaron con esa novatada su eliminación. Pero yo creo que la hinchada de Japón tiene que darse bastante por satisfecha con la actuación de su equipo, que ninguno lo daba para estar en estas alturas, Iván. Sí, no, por supuesto, Japón tiene que ser muy orgulloso, ¿verdad? Que, wow, me quito el sombrero. La diferencia de este Japón al Japón de la versión anterior, mira, verdad que mejoraron muchísimo, muchísimo. Inclusive en la versión, en el Mundial pasado, inclusive Colombia le metió 3 goles a Japón. Y fíjate como este año la cosa cambió radicalmente. O sea, este equipo de japonés de verdad me deja con muy buen sabor de boca, y creo que hay que contar con ellos porque están sembrando muy bien su juego y su técnica, pues, la verdad que sí. Mira, hay que decir que este equipo de Japón clasificó a los octavos de final por un novedoso criterio de desempate, que fueron las tarjetas amarillas, lo que llaman el fair play. Es primera vez que esto se lleva a cabo en una Copa del Mundo, ¿no? Entonces, ellos estaban empatados en todo con el equipo de Senegal, y entonces resulta que por fair play, por tener menos tarjetas que los africanos, pues están en jugaron este partido de hoy. Y yo creo que es bastante, bastante interesante esto, pues de alguna manera estás poniendo el respeto al reglamento, le estás dando un valor tangible, pues. Entonces me pareció bastante interesante. Mira, faltan 2 partidos que van a ser en el día de mañana. A primera hora, Suecia-Suiza, y en la tarde, Colombia-Inglaterra. El primer partido, la verdad que yo no me atrevo a pronosticarlo, porque son dos equipos que primero no he visto. Yo vi a Suecia contra Alemania, pero solamente vi el segundo tiempo, y de los suizos no he visto absolutamente nada. Entonces no me atrevo a dar un favorito ahí. Y en el segundo partido, bueno, Colombia no creo que tenga James Rodríguez, que no ha entrenado por esa lesión en el sóleo, Iván. Sí, no, yo es un partido muy muy rudo para Colombia, contra una Inglaterra que la veo súper bien. De hecho, sus delanteros están frescos porque lo dejaron descansar en el partido previo. Vienen con Harry Kane fresco. Es un equipo que tiene jugadores muy rápidos, va muy bien por aire, con Cahill, por ejemplo, tiene un jugador como Sturridge, en fin, este es un equipo que no es de Inglaterra, que estamos acostumbrados a ver. Este es un equipo inglés renovado. Yo creo que va a ser muy difícil para Colombia saltar este escollo. Pero bueno, sin embargo, yo creo que si Japón le metió 2 goles a Bélgica, yo creo que Colombia puede intentar hacer el milagro contra Inglaterra. Los partidos hay que jugarlos. Y creo que bueno, yo creo que Inglaterra debería sacar este partido. Ahora, entre Suecia y Suiza, yo me quedo con el equipo sueco, ¿okay? Porque me gustó más lo que vi este equipo, sobre todo cuando se enfrentó a Alemania. Me pareció que fue un equipo que se planteó muy bien, tiene una buena delantera, y creo que pudiese sacar el partido. Entonces, bueno, ahí tendríamos esa llave para el día 7, que sería el próximo partido. Ok, entonces vamos a repetir los cruces. Entonces tenemos hasta ahora Francia y Uruguay, tenemos Rusia contra Croacia, Brasil contra Bélgica, y el ganador de Suecia, Suiza, contra el ganador de Colombia e Inglaterra. Vamos a ver qué pasa el día de mañana, y bueno, para nuestro próximo podcast, pues ya los cuartos de final estarán quizá definidos, ¿no? Probablemente. Yo particularmente digo que Bélgica le gana a Brasil, y creo que Francia le va a ganar a Uruguay, por el tema de que no creo que cuenten con Cavani, y esto es un handicap muy muy pero muy grande para el equipo uruguayo. Bueno, como a mí me eliminaron mi equipo argentino y me eliminaron España, que es el otro que yo seguía, pues entonces yo me reencaucho con Uruguay. Yo voy a apoyar a la Celeste. Sí, la pérdida de Cavani es importante, pero como lo dije, hay las piezas de recambio. Y este Uruguay, que nunca da ninguna derrota, ningún balón por perdido, ningún partido por perdido, nunca da los brazos, yo creo que le va a plantear un dificilísimo partido a Francia. No me extrañaría que ese partido fuera a la prórroga y que se defina hasta en penales. No me extrañaría nada. Yo creo que el cruce de Croacia-Rusia es el más claro. Croacia es uno de los equipos que sabe a lo que juega. que tiene buenos jugadores, que tienen tiempo jugando juntos, que tiene un buen director técnico. Yo creo que tiene toda la ficha a su favor para ganarle a este equipo de Rusia, que repito, no juega absolutamente a nada, y que lo único que tiene a su favor es el público. Y en el caso de Brasil-Bélgica, creo que es un partido que va a ser muy emocionante. Ambos equipos tienen buenos delanteros. Le voy a dar ahí la ventaja al equipo de Brasil, que, como dije, creo que va a ir a más en este mundial. Es la única de las grandes potencias, quitando Inglaterra, que hace tiempo que no es potencia, es el único de las grandes potencias que sigue en lisa, porque Alemania ya no está, Italia ni siquiera vino a este mundial, España ya no está. Entonces, de las grandes potencias del fútbol, realmente el único que queda es Brasil. Y podemos hablar un poco de Francia, que fue una vez campeón del mundo, y Uruguay, que fue campeón del mundo, pero hace muchísimos años. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Lo dejamos hasta aquí la parte del fútbol, padre. Sí, señor, así es. Ya creo que hicimos un análisis bastante amplio. Y bueno, te invito para que pasemos directamente a nuestra sesión de béisbol. Sí. Para ir, obviamente, con el programa del tiempo y con los temas principales. Así ¿okay? Bueno, mira, si tú me permites, yo quería hablar de algo que no hemos hablado aquí en el podcast, que es el 2 de julio, pero aprovechando justamente de que estamos grabando el podcast en un día 2 de julio, yo quería hablar de la significación que tiene este día. ¿Por qué el día 2 de julio es importante para el béisbol de grandes ligas, para el béisbol organizado en general? Bueno, porque resulta que el 2 de julio empieza el proceso de firma de agentes libres internacionales. Entonces, peloteros del Caribe, peloteros venezolanos, peloteros colombianos, peloteros dominicanos, cubanos y también de otras nacionalidades, exceptuando lo que es Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, tú lo puedes firmar a partir del día de hoy, siguiendo obviamente varias reglas que existen con respecto a la edad de estos jugadores y al momento en que lo puedes firmar. O sea, este es un proceso que arranca el día de hoy y que termina el 15 de junio del 2019. Entonces, en todo este proceso, que dura casi un año, entonces tú puedes firmar agentes libres de todas estas nacionalidades. Y bueno, y por este proceso pasan todas las estrellas que nosotros conocemos, del béisbol dominicano, del béisbol venezolano, quien a ti se te ocurre, Ronald Acuña, Gleyber Torres, Miguel Cabrera, Omar Vizquel, Adrián Beltré, Pedro Martínez, cualquier pelotero dominicano o venezolano y de otras nacionalidades también ha pasado por este proceso del 2 de julio. Entonces, bueno, es una fecha realmente importante. La mayoría de los prospectos, ¿cómo se llama?, que tienen la mayor calidad, pues ya el mismo día 2 de julio queda firmado, y bueno, los demás pues se van firmando de aquí en adelante. No sé si tú sigues este proceso, si tienes alguna pregunta con respecto a esto, porque es un proceso bastante interesante y que tiene una reglamentación bastante específica, Iván. Iván. Si no, te decía que no tengo conocimiento de esto. Con todo el rol que me gusta el béisbol, no tenía mucho, no estaba tanto de esto, la verdad. Pero me parece muy interesante, ciertamente. Ok, vamos a hablar brevemente de qué es lo que significa este proceso. Entonces, cualquier pelotero que tenga 17 años o más y que no haya firmado previamente un contrato de ligas mayores o de ligas menores, y que no tenga residencia ni en los Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Puerto Rico, y que tampoco haya estudiado en un high school de estos países, puede firmar en este periodo de firmas internacionales. Entonces, repito, 17 años o más. Se hace una excepción para los jugadores que tengan 16 años y que vayan a cumplir 17 antes del 1 de septiembre, o antes de que termine la temporada regular del club de ligas menores en el cual el jugador vaya a firmar. ¿Qué pasa con esto en la práctica? Bueno, de que los equipos tienen una serie de ojeadores ¿verdad? Aquí en Venezuela lo llaman buscones, que son personas que tienen mucha experiencia, algunos de ellos son ex peloteros, y que andan pues por todo el país viendo a esta futura figura que juegan en el béisbol menor, que juegan en distintos equipos. Y entonces, bueno, normalmente lo que pasa es que antes del 2 de julio ya han llegado a un acuerdo. Esta gente normalmente son agentes, son scouts de los equipos de grandes ligas. Entonces llega un acuerdo con, normalmente como son menores de edad, pues con la familia del jugador. Y entonces ya para el 2 de julio ya la gran mayoría de estos jugadores ya tiene definido con quién va a firmar. Lo que pasa es que no puede firmar por la regla, no puede firmar sino a partir de hoy. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Bueno, que llegan a un acuerdo verbal y entonces le dicen al padre o a la madre del jugador, pues entonces, bueno, mira, nosotros le vamos a dar tanto dinero a tu hijo. Hay que decir de que el dinero que se reparte para estos bonos de firma está limitado. Entonces hay unos brackets, ¿verdad? Ciertos equipos reciben más dinero y ciertos equipos reciben menos. Y entonces eso está en función de cómo gastaron ellos el dinero anterior. Porque si tú, por ejemplo, te asignan, por decir algo, 6 millones de dólares para firmar pelotero, y entonces tú decidiste, porque tú estás compitiendo con otro equipo, y tú decidiste que hay un pelotero que vale la pena y que tú le quieres dar más de 6 millones de dólares nada más a un pelotero. Entonces, si tú haces eso, tú corres el riesgo, porque obviamente, eventualmente, Grandes Ligas se va a dar cuenta, entonces te van a penalizar. Te van a poner un impuesto que varía pues en función de lo que tú te hayas pasado. Entonces hay una serie de reglamentación que no voy a entrar en ello porque sería muy largo, pero el que esté interesado en verlo, pues pueden buscar lo que es jugadores de primer año, International First Year Players Eligibility and Restriction, y lo busquen ahí, y ahí les salen todas las distintas posibilidades, todas las reglas que hay. Pero lo interesante de esto, Iván, es que, perdón, inclusive los bonos de 2 de julio tú los puedes cambiar. O sea, tú puedes hacer trades en base a ti que te gustan tanto los trades. Tú puedes hacer trades con otro equipo en base a los bonos. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, 5 millones de dólares en bonos y no te interesa este año, por ejemplo, firmar ningún pelotero dominicano o venezolano, tú puedes hacer un trade con algún otro equipo que sí esté interesado en eso. Y entonces ese equipo te manda a lo mejor un pelotero o dos peloteros a cambio de ese dinero. ¿Qué te parece? Bien, interesante. Sí, me gusta eso de los trades. Sí, señor. Y sobre todo, bueno. Y puedes hacer entonces, puedes hacer cambio y también me imagino que podrás dar parte, como tú dices, ¿no? O sea, pagar algo aparte por el pelotero, aparte del trade, me refiero. Sí, correcto. Lo que tú estás cambiando en ese caso es que decidas hacer un trade porque no quieres firmar a nadie, tú estás cambiando el derecho equivalente a ese dinero. Entonces te doy estos 3 millones de dólares para que tú los gastes en el mercado de 2 de julio a cambio de que tú me des a tal pelotero. Eso se suele hacer, ¿okay? Entonces, bueno, estos peloteros hay que decir, bueno, obviamente son peloteros de 16, 17 años que no los vamos a ver en Grandes Ligas a menos de que haya alguno de estos que despunte como una gran estrella. Lo normal es que lo viéramos de aquí a 4 o 5 años, porque de aquí es donde empieza su proceso de formación. Primero ellos van a unas academias, que aquí en Venezuela había muchas, pero lamentablemente por la situación del país han ido cerrando. Entonces ya quedan creo que 2, antes había más de 6 academias. Entonces estas academias mayormente están en República Dominicana. Entonces, en el caso de los peloteros venezolanos, muchos de ellos pues van a estas academias donde les enseñan, les dan clases de inglés, obviamente los ponen a jugar béisbol y les van puliendo sus herramientas, los ponen a jugar y le enseñan muchas cosas que necesitan, entre ellas, por ejemplo, lo que está prohibido. Les enseñan que está prohibido apostar en el béisbol. Le enseñan, por ejemplo, cuáles son las sustancias prohibidas que no pueden tomar bajo ningún motivo. Todo ese tipo de cosas se le enseñan en estas academias. Y bueno, le enseñan también, por ejemplo, cosas como cómo comportarse con la prensa. ustedes tienen que atender a la prensa, eso es parte de su trabajo. Todo eso se lo enseña en la academia. Entonces, de ahí de la academia, pues entonces ahí van a los distintos niveles de ligas menores, que ya lo hemos hablado aquí en el podcast. A la liga novato, después a la clase A, a la clase A fuerte, a la AA y de ahí en adelante. Por eso es que, Iván, estos nombres que vemos que están firmando hoy, Diego Cartaya, catcher venezolano, Marco Luciano, fielder de República Dominicana, etcétera, etcétera, este tipo de prospectos, si al final llegan a grandes ligas, que muchos de ellos no llegan, pues entonces lo veremos en todo caso dentro de unos 4 o 5 años, porque eso es más o menos lo que se tarda un pelotero en formarse, Iván. Bueno, sí, Ángel, entonces muy interesante todo esto, porque bueno, no estaba al tanto, ¿no? Pero voy a seguirlo más de cerca, bien interesante. Sí, señor. Entonces, bueno, para que sepan, pues el 2 de julio es una fecha sumamente importante en el caso del béisbol organizado. Bueno, Iván, ¿qué has visto tú en estos días, pues, en la pelota? ¿Qué quieras comentar aquí a la audiencia? Bueno, mira, han habido juegos muy interesantes. Tuvimos una serie muy buena entre Yankees y Boston. La pelea por el este de la Americana. Bueno, imagínate, eso estuvo realmente interesante. Yo creo que, bueno, no sé, tú sabes cómo son esas series de archirrivales, como son estos equipos. Y bueno, creo que ha sido lo que hay que resaltar, pues, de todo lo que hemos visto en la semana. Sí, yo vi el juego, de ayer, que yo te lo estaba comentando por el WhatsApp, ¿no? Realmente David, sí, Price lo que daba era pena. Y había una estadística ahí, realmente en Yankee Stadium, mejor que no lo ponga a pichar, porque tiene más de 10 de efectividad, sin incluir el juego de ayer. El juego de ayer le dieron 5 jonrones a David Price. Sí, no, o sea, fue horrible. De verdad que sí. Y bueno, cabe destacar que el ganador por Luis Severino, que sigue en la ruta del Cy Young, Ángel. Yo creo que Severino, si sigue así, va a ser un serio aspirante para ganar el premio Cy Young. Muy dominador, 13 ganados, 2 perdidos, 1.98 de efectividad. Así es, estaba realmente imbateable con el slider. Ahí pusieron una comparativa en una gráfica, lo que era el slider de Severino el año pasado y este año. Entonces, la de este año, primero que la tira más duro, y segundo que la tira un poco más bajita. Tenía como, había una diferencia entre la del año pasado y este año, como de 4 pulgadas más bajita. Entonces, obviamente, es más difícil de batear. Y además de que era más bajita, estaba más desplazada hacia la esquina opuesta, digamos, del bateador derecho. Severino es derecho. Entonces, el bateador derecho, la esquina lejana del home, estaba desplazada al slider hacia esa esquina, y era más bajita y más dura. Entonces, por eso es que está ponchando tanta gente. Mira, hay que hacer una nota ahí, que es que el novato sensación Gleyber Torres, bueno, casi nada, resulta, pusieron una infografía ahí, jugadores de los Yankees que han bateado más jonrones que Gleyber Torres antes de cumplir, o sea, teniendo 21 años o menos. Un tal Joe DiMaggio y un tal Mickey Mantle son los únicos que han bateado más jonrones que Gleyber a esta edad. ¿Qué te parece? Sí, señor. Nada más y nada menos, pues, un par de desconocidos. Mickey Mantle y Joe DiMaggio. Bueno, imagínate, dos de los famosos bombardeos del Bronx. Sí, bueno, increíble. Lo de Gleyber no es cuento. Yo creo que Gleyber llegó para quedarse y bueno, le viene como anillo al dedo a este equipo de los Yankees, que obviamente tienen aspiraciones para esta temporada. Así que bueno, muy contento por lo que ha hecho el venezolano. Y bueno, también este muchacho Andújar también está metido ahí en los números, Ángel. Creo que es uno también de los novatos con más, no sé si son extra base o más dobles o más honrones, no estoy muy seguro. Sí, están bateando, ¿cómo se llama? Están bateando uno detrás del otro. Viene Gleyber y detrás viene Andújar. Y como dijimos la semana pasada, no tendría nada extraño que le pidieran, porque a Gleyber no lo van a dar, pero pudiera ser de que en uno de estos cambios, como por ejemplo el de Jacob DeGrom, que se ha hablado mucho, que le pidan a Joaquín Andújar, perdón, a Miguel Andújar como moneda de cambio. Ya eso lo hablamos en el podcast anterior. pero se está hablando es mucho correcto. De él, y se está hablando del outfielder, ¿cómo se llama? El pelirrojo este, que es el cuarto outfielder. ¿Pero Yankee? Sí, que es un novato también. Bueno, ya jugó el año pasado. Él vino en un cambio. Ya te voy a decir. Déjame entrar un momentico en el roster. No es Aaron Hicks. Bueno, Aaron Hicks está descosiendo la bola. Aaron Hicks bateó 3 jonrones ayer. Y lo tengo en el fantasy, así que no lo busque. Iván, el jugador que se me estaba escapando es Clint Frazier. Clint Frazier, jardinero. Ok. Okay. Se ha estado mencionando mucho en la, ¿cómo se llama? En lo que es todos los cambios. Entonces, tanto Miguel Andújar como el caso de Clint Frazier, porque yo creo que Gleyber es intocable ahorita como están las cosas. Clint Frazier no está en este momento con el equipo, pero no está en el roster de 25, pero sí está en el roster de 40. Entonces pudieran estar quizá disponiendo de ese jugador. No sé, ¿cómo verías tú un cambio ahí, Clint Frazier y Andújar por Jacob DeGrom? Bueno, mira, con la necesidad de picheo que tienen los Yankees a estas alturas, pues no sería nada descabellado. Ahora, hay que ver si los Yankees están dispuestos a ofrecer a Andújar. Okay, yo creo que hay unas piezas interesantes. El mismo venezolano, que ahorita se me escapó el nombre, que también es un prospecto y que juega dos posiciones. Ronald Torreyes. Eso sí, ese sí me parece un poco más lógico. Es un muchacho versátil, que tiene buenas manos, es buen bate. Yo creo que esa opción sería para mí un poco más lógica que dar a Miguel Andújar. Bueno, mira, tenemos que hablar de los cambios, porque ya este mes es el trade deadline, y desde aquí hasta el 31 vamos a estar hablando de cambio. Entonces, la primera pieza obviamente que se está hablando es el pitcher de Grom. Yo creo que los Mets deberían salir, bien sea de Grom o bien sea de Syndergaard, porque no van a salir de los dos. Pero entonces aquí están hablando de, además de los Yankees, de los Diamondbacks y los Cardenales, que pudieran estar pujando ahí por el derecho. Tenemos a Lance Lynn también, pitcher derecho de los Twins de Minnesota. Empezó un poco flojo, pero en su último juego tiene 4-2 con 2.40. Entonces se menciona ahí como candidato a los Cerveceros y a los propios Yankees. Está también el jugador de los Marlins, Derek Dietrich. Dietrich, los últimos 20 juegos, 5 cuadrangulares y 1035 de OPS. Cumple 29 años el próximo mes. Y todavía tiene 2 años más de elegibilidad en arbitraje. Es decir, que sería un buen jugador si el equipo quiere tenerlo bajo contrato, bajo control. Candidato, los Cerveceros y los Medias Rojas. El pitcher Adam Ottavino, el derecho de los Rockies de Colorado. También pudiéramos estar hablando ahí de los Indios de Cleveland, que necesitan bullpen, y de los Cerveceros. El venezolano Eduardo Escobar, que es muy versátil, juega el short, juega la segunda, juega la tercera, y ha estado bateando muy bien. Tiene en el mes de junio 22 empujadas y 1005 de OPS. Aquí menciona a los Angels y a los Bravos de Atlanta como posibles candidatos. Pues por ejemplo, el relevista mexicano Joaquín Soria también, de los White Sox. También el coreano Shin Soo Cho de los Rangers. Estos Rangers que están en reconstrucción, porque están en el último lugar. También un conocido de los Yankees, que es Ivan Nova, de los Piratas. También tuvo un problema en un dedo de la mano de lanzar, pero ahorita tiene su última salida 2-0 con 1.75, y ahí pudieron estar los Cardinales y los D-backs. El hecho es que todos estos equipos, como lo hemos comentado, que quieren llegar a postemporada, tienen que hacer movimientos, llámese Media Roja, llámese los Cardenales, llámese los Yankees, tienen que estar buscando piezas en el mercado de trades. Y estos jugadores, junto con muchos otros más, van a estar moviéndose de aquí al 31 de julio, Iván. Sí, señor. Se vienen cosas muy interesantes. Equipos que venden, equipos que necesitan, y aquí, bueno, se pueden jugar muchas cosas para el futuro, sobre todo para los equipos que están de la tabla media para abajo, que necesitan reestructurarse. Entonces, bueno, buenos trades, quizá novatos que puedan hacer equipo, y por supuesto vamos a estar muy pendientes de esto. Otra cosa que quería comentar, Ángel, que bien interesante, que cabe mencionar, es que el lanzador Bartolo Colón, con 245 juegos ganados, empata el récord entre lanzadores nacidos en Latinoamérica. ¿Ok? Sí, señor. Que comparte con Denis Martínez. Eso también creo que es una mención especial, sí, por lo que ha hecho Bartolo Colón. El presidente Denis Martínez. El presidente Denis Martínez. Él en su juego anterior superó a una leyenda que es Juan Marichal. Entonces superó el récord de Marichal para lanzadores dominicanos, pero ahorita superó al presidente Denis Martínez. Chapó, como dicen, para Bartolo Colón, que varios lo hemos estado retirando desde hace como 3 temporadas y todavía sigue ahí. Bueno, ¿algo más que tengas en béisbol? No, por los momentos nada. Ok. Mira, rapidito, para hablar de la NBA, antes de darte la palabra para que hables de otro deporte. Bueno, se entregaron los premios KIA, que son los que premian a los mejores desempeños individuales de cada temporada. Entonces, bueno, el equipo de Houston. Entonces, James Harden ganó el MVP. Yo creo que sumamente justo, pues, lo que hizo Harden en el equipo de Houston, que los llevó pues hasta la final y casi que... Lo que pasa es que se les atravesó ahí Golden State Warriors y no pudieron ganar la conferencia. James Harden es el MVP. El novato del año es Ben Simmons, que bueno, este es un jugador espectacular. Yo pude ver un solo partido de los 76ers y bueno, lo de Simmons, la verdad que se pasa. El mejor sexto hombre, Lou Williams, el veterano de los Clippers. Y el jugador defensivo del año, Rudy Gobert del Utah Jazz. Y entonces, bueno, Anthony Davis de los Pelicans se tuvo en casi todas las cuentas. Fue segundo en MVP, segundo en defensivo, pero no llegó a ganar. Hay que decir que estos premios KIA se entregan es por votación popular. Entonces, pero yo creo que en este caso la fanaticada estuvo muy, muy, muy acertada, Iván. No sé qué opinas tú. Sí, bueno, ciertamente que sí. Yo creo que aquí hay mucha tela que cortar, ¿no? Muy, muy interesante. Y bueno, lo más interesante es lo que viene ahora en la NBA, ¿no? Con todos estos movimientos y estos, sí, señor, estos cambios. Sí, señor. Sobre todo el de nuestro amigo LeBron James, Ángel, que le dicen el mercenario de la NBA. ¿Cómo te parece? LeBron James, que yo voy a tener que dejar de... Voy a tener que aparcar mi odio hacia él porque ahorita está firmando con mi equipo y 154 millones de dólares, algo así, leí por ahí. Un contrato de 4 años, que realmente son 3 más 1 de opción. Entonces pudiera estar hasta 4 años vestido de amarillo y de púrpura, ¿no? Y no se quedaron ahí quietos los Lakers, porque Magic Johnson tiene la mano caliente y entonces le dieron una chequera interesante. Hay que decir que este equipo, lo dijimos cuando hubo el mercado de trades, los Lakers hicieron muchos trades, salieron de jugadores caros y de jugadores que tenían contrato de varios años para poder liberar salario justamente para esto, para poder contratar a LeBron y a otra figura. Ellos querían a Paul George, pero George al final firmó otra vez con su equipo de este año, el Oklahoma City Thunder. Entonces, al no poderse traer a George, están buscando otra figura, y uno que firmaron en el día de hoy fue a Rayon Rondo. ¿Tú conoces a Rayon Rondo, el que jugó con los Celtics? ¿Cómo no? Es un piloto de gran calidad, pero el problema de Rayon Rondo es que se lesiona bastante. Y bueno, a veces como que pierde el foco, ¿no? Entonces, si... todo depende de quién va a ser el director técnico y que lo tengan ahí enfocado y que, bueno, pero la calidad la tiene porque es un potencial All-Star Rayon Rondo. Yo creo que con la contratación de Rondo, pues quizá el joven el novato Lonzo Ball, quizá pueda estar en el mercado. Vamos a ver si se quedan con los dos o no. Pero lo que sí sé es que los Lakers siguen contratando. Tiene carta blanca Magic Johnson para armar un equipo que le pueda pelear por lo menos la división a Golden State. Y hay que decir que Golden State reaccionó porque hoy esta noticia salió poco antes de que estuviéramos grabando el podcast. Firmaron por un año al jugador de Marcus Cosin, Iván, Golden State. Tremendo jugador. Jones, este equipo de Golden State, no sé hasta dónde va a llegar firmando figuras. Quieren convertirse en un equipo imbatible, pero el temor mío es que, bueno, tanta estrella junta, no sé qué va a pasar aquí. ¿Quién va a brillar más en este equipo? Por cierto, el caso es que, bueno, mira, como decimos aquí en Venezuela, un trabuco, pues, lo que tiene el equipo de New Orleans, que ya era, perdón, el equipo de Golden State. Golden State, que ya era, que ya de por sí era un trabuco. Sí, bueno, hay que recordar que Kevin Durant firmó también hace como una semana, porque él también podía declararse agente libre. Entonces, Kevin Durant firmó un contrato de 1+1, es decir, un año de contrato más uno de opción. Entonces, pudiera quedarse 2 años más en el equipo. Pero bueno, obviamente, en algún momento le tiene que pegar el tope salarial, porque en la NBA sí no es como la MLB, que tú puedes pagar todo lo que tú quieras. En la NBA hay tope salarial. Entonces, con tanta firma, en algún momento van a tener que empezar a cambiar jugadores, a vender jugadores, Iván, porque no le van a cuadrar las cuentas. No le van a cuadrar las cuentas, definitivamente. Sí, y otro jugador que también estaba por ahí en boca de cambio era Kawhi Leonard, que esa también es una pieza muy apetecible para cualquier equipo. Ah, bueno, tú sabes que el que está pidiendo a Kawhi para los Lakers es LeBron. LeBron dijo que él quería, lo dijo en las conversaciones con Magic Johnson: yo quiero a Kawhi en los Lakers, porque le gusta ese jugador. Y bueno, a mí también, él es un jugador defensivamente extraordinario. Y entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Ese es de tu equipo, ¿no? Sí, señor, ese equipo, bueno, ahí sí era que el equipo de San Antonio se quedaría, pero como quien dice, desmantelado. Bueno, ahora, ¿qué te puedo decir? Que sería una maravilla, armaría un equipo muy interesante, con todo y que yo no paso a LeBron James. Tengo que reconocer que sería un equipo pues muy interesante, este equipo de los Lakers. Sí, a mí me llama la atención la cantidad de años por la que firmó. Entonces, LeBron no da puntadas sin dedal, ¿no? Yo creo que él está consciente de que pelear con Golden State este mismo año va a ser complicado. Entonces, yo creo que él está ahí para estar a largo plazo. Él va a estar ahí los 4 años, tratar de, bueno, de ir mejorando poco a poco. Por lo menos la sola presencia de LeBron, yo creo que garantiza que el equipo debe ganar más juegos que el año pasado. Entonces, definitivamente, para quedar entre los 8 primeros no debe haber ningún problema. Ahora, para pelear arriba, hay que tener una mejor plantilla, y en eso es que anda Magic Johnson, y ya lo vimos hoy. Firmaron a Rondo, firmaron a otros jugadores, y yo creo que eso va a continuar, van a continuar hasta que se le acabe la chequera, que yo creo que es bastante poderoso. Sí, señor, o sea, esa chequera aguanta. Sí, señor. Bueno, eso era lo que yo tenía de la NBA, partner. Yo no sé qué otro deporte tienes tú que querías comentar. Bueno, sí, yo simplemente quería comentar sobre... Sí, bueno, quería comentar lo de la carrera de Gran Premio de Assen en Holanda. Una prueba que fue muy interesante, creo que fue una de las mejores carreras del año, donde lo interesante fue la cantidad de... la diversidad de pilotos que se vieron involucrados. Pero bueno, en la final de la historia, bueno, el español Marc Márquez se quedó con el triunfo, seguido por Alex Rins con Suzuki, que mejoró muchísimo esta marca japonesa constructora de motos, haciendo un gran esfuerzo. Y tercero terminó el podium con el español Maverick Viñales. Así pues que, nada, yo siempre les hago las notas cortas en el mundo de los deportes de motor. Y igualmente, se corrió ayer Fórmula 1. Ok, una carrera también muy interesante, donde el triunfo fue esta vez para el piloto Max Verstappen de Red Bull, seguido por Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel de Ferrari. Así que bueno, tuvimos un fin de semana futbolístico y también un fin de semana de deportes a motor, todos estos pues muy interesantes. Así okay. Fue que bueno, Ángel, nada, yo con esto pues pues concluyo mi ronda de noticias. No sé si tengas alguna más que quieras comentar. No, por mí estoy bien. Yo lo que quería recordarle a la audiencia, que ahorita que nosotros nos despidamos, vamos a tener un pequeño inciso, un pequeño micro, donde nuestro compañero Roberto Torres va a dar sus impresiones sobre la selección de México en este Mundial de Fútbol. Bueno, yo aprovecho para despedirme de una vez, Iván, y un gran abrazo para ti. Saludo a la audiencia y será hasta la semana que viene. Así es. Bueno, yo también me despido. Como les comentaba, pues bueno, quedará nuestro amigo Roberto Torres haciendo su pequeño micro sobre el fútbol, sobre lo que pasó en el partido de México el día de hoy. Y por supuesto que también tendrá que comentar sobre la pintada de pelo de Chicharito, que se pintó el pelo de amarillo, igual que la Jun. No sé qué promesa pagaron ahí con eso, Ángel, pero lo cierto es que me llamó mucho la atención y me causó mucha risa. A ti como que te gusta el chisme, ¿cómo te gusta el chisme? Bueno, pero es que quería también que Roberto lo comentara. Ah. Me causó mucha risa el nuevo look de Chicharito. Cuando Messi, bueno. cuando Messi se pintó el pelo, también estaba pendiente de Messi. Así es. Bueno, señores, placer haber compartido contigo, con la audiencia, y bueno, si Dios quiere, nos veremos para la próxima edición, la semana que viene. Buenas noches. Chao, chao. Hola, en esta ocasión no pude estar con Iván y con Ángel grabando el podcast, sin embargo, quiero platicarles acerca de mi sentir de la selección mexicana. Durante todos los podcasts que hemos tenido previos al Mundial y durante el Mundial, he expresado mi sentimiento de que México no iba a llegar muy lejos. Y pasó esto. Primero, no soy vidente. Segundo, no soy una persona negativa. Soy mexicano, amo mi país, pero soy realista, soy una persona lógica. Y en mundiales anteriores yo estaba contento, emocionado, veía a las mejores selecciones mexicanas, pero ya aprendí que eso no pasa. Y es por eso que quiero hacer estos comentarios, que quería que los escucharan Ángel e Iván para que pudieran darme sus comentarios. La selección mexicana no va a llegar nunca a un quinto partido si no es que cambian la cultura misma que existe ahí. Y no nada más hablo de los jugadores, que no son los que tienen la culpa, del entrenador, que tampoco lo tiene, sino de la selección mexicana. Cuando hablo de la selección mexicana, son los dueños de la Federación Mexicana de Fútbol que deciden qué es lo que pasa con México, con esta selección en los mundiales y cualquier competición deportiva. Vamos a ser sinceros, la Liga Mexicana es una de las ligas en la que se le pagan mayor cantidad de dinero y en dólares a los jugadores. Entonces, aquel jugador argentino, brasileño, español, que no la llega a hacer en otros países, viene aquí a México y va a ganar más cantidad de lo que ganaba antes en sus clubes europeos o argentinos o brasileños. El problema aquí es de que, bueno, o sea, estamos de acuerdo que este es un negocio, ¿no? Esto no es alma caritativa ni cuestiones de la caridad. Sin embargo, sí considero que los directivos tendrían que haber hecho un mejor esfuerzo y tienen que hacer un esfuerzo dirigido a una generación. Uno, ¿sabes qué? No hagas este pacto de caballeros en el cual si un jugador se sale porque quiere ir a Europa a jugar y ser mejor y demás, no lo bloquees. O sea, realmente se tiene que hacer algo al respecto. Déjalo ir. Digo, porque como ese jugador vas a tener muchos más. Otra cosa también es nosotros los aficionados, y hablo de mí, de Roberto, como aquella persona que le gustaba el fútbol y ahora ya no soy así. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a ser sinceros. México ahorita le gana, o más bien en el primer partido, le gana a Alemania. Lo que pasó en este país se volvió una locura. La gente fue al Ángel, hubo mucho más personas que en otras victorias del equipo mexicano, celebraron durísimo, pero ¿qué es lo que pasa? Eso también es parte de la cultura. La cultura de, ya le ganamos a Alemania, ya somos campeones del mundo. Y es un error. Ni siquiera habíamos pasado un segundo partido, ni a un tercer partido, los que faltaban, y menos a octavos, ya decían que eran campeones. O sea, ¿qué les pasa? O sea, yo creo que parte de la cultura del mexicano es que soñamos. Está bien en algunas cosas, pero está muy mal si tenemos que haberle ganado exclusivamente a Alemania, iba a ser a México campeón. Y dentro de la cultura de los aficionados es que cuando México gana, ganamos, dicen los aficionados. Cuando México pierde, perdieron ellos. O sea, no podemos ser coherentes ni estar juntos en nuestra selección. Un ejemplo muy claro es pues, con mi equipo de la NFL. Cuando los Pittsburgh Steelers ganan, ganamos. Cuando los Pittsburgh Steelers pierden, perdemos. Y me siento triste, pero jamás pienso que con cada victoria vamos a llegar al Super Bowl y lo vamos a ganar. Esto es algo constante. Y pasa lo mismo en la selección. Entonces, si enfocamos, tenemos a los directivos, los dueños de los equipos que con esa mentalidad que tienen solamente de sacar dinero ahorita, hoy, y no a largo plazo, es que tienen a esta selección así. El otro es el aficionado mexicano, que siente que la selección es mucho más importante que su vida propia, porque existen muchos así. La verdad, muchos, muchos que hacen eso. Yo lo considero un mal. O sea, deberíamos de estar certeros y concisos. Un ejemplo, estaba en la oficina viendo este partido. Sí, tenía mi computadora a mi lado, estaba haciendo unas cosas, no prestaba mucha atención, pero había dos personas que si no se desgarraron la ropa fue porque ya era muchísimo, pero gritaban, se sentían como directores técnicos, y eso es otro problema. Si los directivos eligieron a un entrenador, que en este caso fue Osorio, le tienen que dar toda la responsabilidad para que lo pueda hacer de manera correcta y además de darle la responsabilidad, la libertad. Pero yo no sé quién le dijo que tomara a Rafa Márquez y lo metiera en la selección. Y menos aún que lo metiera en el último partido. Por eso definitivamente estos dos casos con Rafa Márquez fueron por parte de algún directivo. O simplemente de algún promotor que le dijo a Osorio, te paso un dinero y ahí va. No es posible que hayan llevado a Rafa Márquez. Lo hicieron para romper récords, para que él empatara el récord de Lothar Matthäus, alemán, y de la Tota Carvajal, mexicano. Se me hace una pésima idea. Lo hicieron porque iba a dar experiencia. Creo que había muchos jugadores que pudieron haber dado esa experiencia. Y si querían experiencia, se hubieran llevado a Hugo Sánchez de jugador. Pero bueno, y ahora metes a Rafa Márquez en el último partido, o sea, contra Brasil, que sus jugadores son súper rápidos, y Rafa sí era rápido, pero ya no lo es. Era rápido hace 12 años, ahora no lo es. Y ese es un gran problema. Entonces, cuando tú como directivo empujas a un jugador y lo presionas con el directivo, con el director técnico, estás haciendo un pésimo papel. ¿Para qué? Para vender publicidad, para ganar más dinero. Por eso México no va a pasar a un famoso quinto partido. Estaba leyendo el periódico que en casa de mis papás que tienen 7 partidos consecutivos. 7 veces que han pasado a la siguiente ronda después de la fase de grupos y que son eliminados. Y lo van a seguir siendo. O sea, no podemos ser un equipo exitoso, no podemos pasar a este quinto partido mientras no cambiemos la cultura del directivo, del aficionado, de todos. O sea, la verdad, yo sí les digo, me emocioné, no me emocioné, algunas jugadas sí lo habré hecho, pero no estaba pensando que México iba a ganar. Entonces mi renuencia, que ha pasado en todos estos podcasts, las quería transmitir el día de hoy. Pero bueno, confío que la próxima semana sí pueda llegar con Iván y con Ángel. Les agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.